hace nada. Se acaba la mentira, se pone más raro. Aquí no se respira si no tienes varo. Aunque la onda sea vivir en la luna, yo sigo pensándome de comer esa tuna. Ha sido pesado vivir los 90. La banda Pachoca sigue bien contenta. Se acaba, puro cariño, todo el mundo se quiere, pero el que se descuida tantito se muere. Faltan dirigentes de esta chula tierra, falta que organicen otra guerra. Ha sido difícil vivir los 90, la banda Pacheca, seguimos recontenta. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Yo, mama. Watch your mama, please. El amanecer y gotas de rocío cristalino se posan suave sobre el verde manto de las hojas, y un gusano lento se queda en el camino. El pie del hombre lo pisa, lo aprieta, ninguno de los dos sabe lo que pasó. Arriba, abajo, yo, yo, afuera y adentro, natural. Perdiste los zapatos y ahora solo te queda vivir en este rato. Siendo un perdedor, un hechicero, Juan el panadero o un Pokémon. Si ves que a tu vida se le fue el color, es el tiempo de la mente quien se lo llevó. Arriba, abajo, afuera y adentro. Abaco, ¡wow! Ah, vos sos un Pokémon negro. No, vos sos un Pokémon. ¿Qué me decís? No, vos me dijiste. Bueno, nos vamos a pelear porque ya empieza y enseguida entra el curso la profesora y nos va a agarrar a los dos. Sí, tirando papelitos. Y nos va a poner rincón, vos en un rincón y yo en el otro, porque vos y yo, viste que le damos a hablar, a comentar, a pelear y todo eso. Bienvenida a Ciudad Campo, Carla Cousier, la profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Esta tarde ventosa y fría. Mira, ventosa y fría. Nosotros de La Pampa acá nos decían así, nosotros estamos como manga corta. Usted está de justo apropiado esta locura con lo que vamos a charlar un ratito hoy, ¿no es cierto? Y estamos acostumbrados a charlar locuras acá. Claro, sí. Bueno, justamente, Carla... más allá de estos 40 años de democracia en los que estamos transitando y todas las políticas públicas que se fueron dando durante estos 40 años, no podemos dejar de lado también hablar del cambio climático, ya que la semana pasada se conmemoró un nuevo año de implementación de políticas que hacen que tratan de combatir el cambio climático, ¿no? Vamos a ponerlo el combatir entre comillas, obviamente, porque este fenómeno del cambio climático no es un, es de alcance global y tiene implicancias en todos los territorios. Así es en la Argentina, así es en Córdoba, y por eso queremos hablar con vos. Así es, Negrita, y me parece que no es tampoco políticamente incorrecto mencionarlo en este contexto, ya que tenemos ciertos candidatos que niegan la existencia del cambio climático global, y estas personas negacionistas del cambio climático justamente vienen en una línea política, una línea económica también, dentro de lo que es el liberalismo, lo que es el distintas líneas de ultraderecha, que justamente como están vinculadas a los poderes que manejan el mundo del petróleo y de todo lo, de todas las energías no limpias, ellos digamos se han enriquecido y siguen proponiendo e impulsando estas energías en el mundo porque quieren extraer hasta la última gotita que puedan extraer de dinero de ahí y no lo quieren soltar de ninguna forma, entonces más vale, a ellos no les conviene de ninguna manera aceptar que el cambio climático global es un hecho, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que no es, y que realmente las pruebas que existen de que el cambio climático global es debido a la emisión de gases de efecto invernadero por parte de las actividades humanas, ya no tiene ningún tipo de se puede refutar, es como que hay pruebas muy contundentes durante muchos, muchos años, hay una acumulación muy grande de pruebas y ya a esta altura tampoco lo podemos negar porque lo estamos viendo en nuestros propios ojos, ¿no? Tenemos un día de 40 grados y al día siguiente tenemos un día de 10 grados donde tenemos de pronto inviernos cada vez menos fríos, donde tenemos olas de calor espantosas, donde tenemos estas sequías tremendas que de golpe son acompañadas por aguaceros que generan inundaciones y todas estas cuestiones catastróficas que están dando vuelta, tienen que ver con el cambio climático global y básicamente tienen que ver con la falta de políticas públicas o la falta de implementación de políticas públicas correctas, uh-huh, que no tienen que ver solamente con la disminución de gases de efecto invernadero, ¿no? También tienen que ver principalmente con la deforestación y la quema de bosques, ¿no? Así que bueno, todo esto está relacionado. Uh-huh. Y es un tema bastante complejo y que la gente no lo entiende a veces. Yo creo que esa es gran parte de la desinformación y donde mete la uña el negacionismo, es que a la gente le cuesta entender cómo funciona esto del cambio climático global. Creo ahí, Carlita, que no es culpa de la gente, sino justamente de los medios de comunicación que no lo ponen como agenda o lo comunican como algo abstracto o como una cuestión inevitable que con el paso del tiempo se tiene que dar. No sé qué pasará muy bien en las escuelas también. Yo me acuerdo geografía, todo muy por encima, también la desertificación, todo como una cosa lejana. También obviamente tenemos responsabilidad como ciudadanía, ¿no? Claro, claro, se ve como un problema lejano, lo que pasa es que no se entiende cuál es la base del problema, ¿no? Claro. Es bastante simple la ecuación. Nosotros, ustedes sabrán, tenemos una atmósfera, esto también como para explicarle un poco a toda la audiencia. Tenemos la atmósfera nuestra, ¿sí?, que está formada por distintos gases. Cuando nosotros respiramos, no respiramos oxígeno puro, tampoco respiramos dióxido de carbono puro, sino que respiramos una mezcla de gases, donde la mayor cantidad de esos gases, lo loco es que es nitrógeno, por ejemplo, ¿no? La mayor cantidad de esos gases. Uh-huh. El nitrógeno no genera ningún problema, tenemos una proporción de oxígeno, que es el oxígeno que necesitamos claramente para poder vivir y respirar, y tenemos una proporción de otros gases, como el dióxido de carbono y el metano, por ejemplo, que están normalmente en la atmósfera. De hecho, es deseable que una cierta cantidad de esos gases estén, porque si no tendríamos mucho frío de noche y tendríamos mucho calor de día, tendríamos mucha amplitud térmica. Y justamente lo que hacen esos gases es permitir que los rayos solares ingresen y generan una barrera para que estos rayos no salgan del todo reflejados otra vez fuera de la atmósfera, entonces se hace como este efecto que decimos, este efecto invernadero. Los rayos solares ingresan, tocan contra esta capa de gases, vuelven a impactar, y eso lo hacen varias veces antes de reflejar y salir otra vez fuera de la atmósfera. Y eso permite que tengamos una temperatura más estable dentro del planeta Tierra. Eso está bueno. El problema es cuando estos gases de efecto invernadero están de más, cuando producimos demasiada cantidad de estos gases. ¿Qué sucede? La luz solar ingresa, refleja contra estos rayos, vuelve a impactar sobre la Tierra y se genera un vaivén de energía que aumenta el calor y aumenta el nivel de energía dentro de la atmósfera, y esos rayos no escapan fácilmente hacia afuera de la atmósfera, y eso genera un calentamiento que es global, justamente, porque no se trata de que eso pasa puntualmente en algún lugar. Como es a nivel atmosférico, es de toda la atmósfera del planeta Tierra. Entonces lo que sucede, la emisión de carbono que genera, o la emisión de dióxido de carbono, de metano, que genera la China, nos afecta a nosotros. A nosotros aquí en Argentina, ¿no? La emisión que generan, por ejemplo, los norteamericanos, nos afecta a nosotros, afecta globalmente. Por eso se llama cambio climático global. Y si bien lo que genera es un desequilibrio en el clima, donde los eventos extremos son mucho más fuertes, lo que sucede es que ese efecto termina siendo a nivel de todo el planeta. Por eso no es que siempre un mismo lugar se va a calentar y calentar y otro lugar se va a enfriar y se va a enfriar. Es un aumento, ¿cómo se dice?, promedio de la temperatura de todo el mundo. Y eso es lo que está generando principalmente, como grave, es el derretimiento de los cascos polares, ¿no? Ese es el efecto, uno de los efectos más graves que tiene el cambio climático global. ¿Y qué pasa si se derrite? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si se derriten los hielos polares? Un efecto, digamos, pasarían muchas cosas, pero claro, ¿qué sería lo que por ustedes ejemplo, imaginan? Subirían las mareas, sería una de las cuestiones, digamos. Que ya está sucediendo. Bueno, ya están subiendo constantemente, subiría mar, mucho más. Claro. ¿Cómo? Subiría mucho más el nivel del mar. Exactamente, aumenta el nivel del mar. ¿Y qué más puede pasar en el mar con ese derretimiento? La pérdida de agua dulce. ¿O digo? El cambio de la salinidad del mar, eso, porque los hielos son generalmente son agua dulce y el mar tiene agua salina. Claro. Y perdemos también una necesaria fuente de agua dulce. Exactamente, perdemos. Bueno, nosotros no utilizamos el agua dulce de los cascos polares. Claro. Sería una reserva en todo caso. Uh-huh. Pero lo más grave es el aumento del nivel sobre el nivel del mar, el calentamiento del océano, que eso genera que los ecosistemas que funcionan dentro del océano modifiquen muchas cosas, porque ellos también se están calentando. Entonces hay un movimiento de seres vivos que si viven en un lugar y que no están más en ese lugar y que dejan de generar su rol o de cumplir su función fundamental en ese ecosistema. Y bueno, toda esa cadena va generando un problema. Pero el problema, uno de los problemas más graves que puede generar este cambio en la composición de los mares, tiene que ver con las corrientes marinas. Las corrientes marinas son un movimiento de agua que justamente en gran parte se da por diferencias de temperatura entre las zonas polares y las zonas ecuatoriales, tropicales y subtropicales, ¿no? Por eso se produce ese movimiento del agua dentro del mundo, ¿no? Dentro del océano. Y si las corrientes marinas se modifican, se modifica aún más el clima, porque las corrientes marinas también regulan y modifican el clima a nivel local. Por ejemplo, el famoso fenómeno del Niño y la Niña, que a nosotros nos influye, tiene que ver con una corriente marina que cada 4 años llega a las costas del Perú. Entonces, es un fenómeno complejo de entender porque tiene un montón de efectos en cadena, ¿no es cierto? Sucede esto, aumenta la temperatura, se derriten los hielos polares, modifica la temperatura de las aguas, al modificarse la temperatura de las aguas se modifican los ecosistemas, pero al mismo tiempo se modifica el movimiento de las aguas dentro de los océanos. Todo eso genera cambios tan profundos que modifican otras cuestiones en los continentes, ¿no? No solamente en los mares. Bueno, todo eso genera cambios en el clima, básicamente, por eso se llama cambio climático global. Y es un problemón, la verdad, no es nada menor. Y sí, sí. Recién habíamos hecho una entrevista y viste que hay cosas que con pequeños cambios, con buenos hábitos, podemos colaborar en cuestiones ambientales, pero esto, el cambio climático, sí, haremos todo nuestro esfuerzo que esté al alcance, pero me parece que pasa por cuestiones mucho más macro, mucho más en donde nosotros no tenemos tan posibilidad de cambiar las cosas, sino que... Bueno, en eso te estoy diciendo que eso... Sí. No, eso que estás diciendo vos sabés que no es tan así. Bien, porque quiero hacer algo. Claro, porque quiero nosotros, hacer algo. Claro, porque vos fíjate que hay algo muy importante que modifica los gases de la atmósfera. Ajá. Y eso tiene que ver con los bosques. Claro, ¿sí? Claro. Los árboles y los bosques son grandes fijadores de dióxido de carbono. Fijan carbono, justamente para fabricar su alimento, utilizan el dióxido de carbono que está en el aire. Entonces, todo el tiempo están como comiéndose ese dióxido de carbono. Las plantas, ¿no? En general, y los bosques, que son los lugares donde más plantas hay. Y aparte los árboles, que fijan un montón de carbono, porque son plantas de gran tamaño. Entonces, por ejemplo, tener plantas nativas en el patio de la casa, cuidar las plantas nativas, sumarse a todas las acciones de reforestación y de restauración de bosques que se pueda, luchar en contra de los incendios forestales, y tener en contra del aumento, todo lo que tiene que ver con la deforestación, ya sea por la expansión inmobiliaria, por la expansión de los cultivos, todo eso también aumenta el cambio climático global. Porque estamos justamente disminuyendo la cantidad de seres que se dedican a fijar ese carbono. Entonces no es solamente el aumento de los gases de efecto invernadero, sino también... esta cuestión que tiene que ver con los bosques, ¿no? Claro. Es muy importante y es algo que nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, podemos mejorar mucho si tomamos conciencia y tratamos de ser partícipes, como ciudadanos partícipes, en todas las estrategias que tengan que ver con la restauración de los bosques. Eso es fundamental. Entonces eso es algo que sí está a nuestro alcance. Otra cosa, luchar en contra de los basurales a cielo abierto. Acá en las Sierras Chicas tenemos basurales a cielo abierto. Y los basurales a cielo abierto producen metano. Y el metano es un gas de efecto invernadero. Tener una compostera en la casa y que la gente no arroje residuos orgánicos en una bolsa de basura es algo que cualquier ciudadano puede tener, incluso en un departamento, y colabora mucho con disminuir la emisión de metano en los basurales, por ejemplo. Bien. Parecen cosas sencillas, pero hace falta acá la colaboración, la contribución de los estados. Por supuesto. Y el compromiso también de cada uno de nosotros, ¿no? Por supuesto que primero, más vale que el estado tiene que tomar acciones concretas que tienen que ver con la emisión. Bueno, por eso también se hacen reuniones, también hay muchos pactos, el último es el de París. Que, por ejemplo, Estados Unidos y China no firmaron. Ahora hay una gran diferencia entre China y Estados Unidos. Estados Unidos es negacionista del cambio climático global. Bueno, el gobierno anterior, este gobierno no, pero tampoco toma grandes medidas porque son grandes consumidores de combustibles fósiles. En cambio, bueno, la China también, porque la China es industrial y en eso principalmente consume o, emite gases de efecto invernadero. Pero en China están haciendo planes de deforestación que son, faraónicos, ¿no? No se justifica, digamos, lo mismo, deberían bajar sus emisiones. Y bueno, la India ni te cuento. O sea, hay un montón de países que no están disminuyendo, no están cumpliendo sus compromisos de disminuir la emisión. Y hay cosas que todos podemos hacer, como manejar menos en vehículo, luchar porque tengamos mejores sistemas de transporte público, para usar menos nuestros vehículos, andar en bicicleta, caminar. Bueno, todas esas acciones también suman a que tengamos menos efecto del cambio climático global, porque tengamos menos emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Me convenciste, Carlita, me convenció, profe, porque claramente, digamos, está esa pata más de lo cotidiano y que la verdad si lo hacemos todos al unísono, si cambiamos un montón de hábitos, bueno, seguramente vamos a aportar un montón. Y la otra que nos queda es seguir exigiendo y exigiendo tanto al Estado como a empresas, para aquellos que tienen un efecto mucho mayor de lo que quizás implique nuestra vida cotidiana, bueno, se pongan las pilas, cumplan las leyes, porque me imagino que las leyes están y lo que pasa es que no se cumplen, y también al Poder Judicial, que bueno, que caiga con el peso de la ley cada vez que haya una violación a estas leyes que... Hay algunas cuestiones, sí, eso que decís vos es fundamental, organizarse como ciudadanía, siempre lo colectivo es la salida, pero para el vecino, la vecina que esté escuchando y que quiere hacer algo, tener una compostera en su casa y no tirar nada orgánico a la basura es un montón, ¿sí? Uh-huh. Pues por estar con nativas, nuestro patio también, nuestra vereda también, sumarnos a acciones de reforestación también, andar más en bicicleta, caminar más, usar menos el vehículo también, usar el transporte público, luchar por tener un mejor transporte público también. Son todas acciones que tienen que ver más con nuestra cotidianeidad y que pueden sumar un montón a esta causa. Bien, bien, bien. Negra, ¿estás de acuerdo? Tremendo, tremendo. Siempre me sorprende, Carlita querida. Así que muchísimas gracias por dejarnos estos mensajes necesarios de poder hacer un trabajo colectivo, mancomunado y con conciencia. Totalmente. Si quieren otro día podemos hacer alguna columna un poco más con números, con estadísticas. Vos sabés que... Un poco más así, numerológica, dale, un poco dale, más completa. Vos sabés que recién estábamos hablando con Flores Rur desde allá, desde Radio Kermés, y ella nos decía de que hay una encuesta en donde el 55% de la población cree que el cambio climático puede revertirse. Y yo estoy dentro del 40% de que no. Entonces la discusión estaba acá planteada con Ramiro. ¿Cuál de los dos, digamos, de qué lado estamos? ¿Vos claro, lo que pasa es que si pensamos de que no se puede revertir, estamos al horno. Claro. O sea, si pensamos que no se puede revertir, estamos también teniendo en parte ese discurso negacionista, donde dice, bueno, no, por lo que pasa es que el cambio climático tiene que ver con factores atmosféricos naturales, no, con ciclos naturales. No, tampoco nos vamos al extremo. Yo no me voy a ese extremo. Ese tipo de discursos no son mentiras, digamos. Si bien hay muchos efectos naturales que tienen que ver con el clima, tiene que ver, hay ciclos, sí, hay cuestiones que tienen que ver con otras historias astronómicas, todo eso, sí. Todo eso también genera cambios climáticos, pero lo que está sucediendo ahora con el aumento del clima, concretamente en los últimos 100 años, tiene que ver con el uso de los combustibles fósiles. Y, pero sí, más vale. Tiene que ver con, a partir de la revolución industrial en adelante, todos los cambios tecnológicos que hemos tenido como humanidad. Básicamente es eso. Bueno, Carlita, nos queda una materia pendiente para el próximo programa. Seguramente vamos a estar desarrollando este tema. Un día tenemos que exponer nosotros, Negra. Tenemos que exponer. Y sí, ya es hora de que te saques buena nota vos. Sí, sí. Yo soy mucho de los afiches, marcadores. Ay, te quiero ver. Bueno, lindo. Bueno, les queda la tareita. Lindo desafío. ya con esa risa. Tremenda. Les mando el cuestionario y lo tienen que presentar para la clase que viene. Dale. Gracias, Carlita. Carla Coussier, bióloga, docente y divulgadora ambientalista. Muchísimas gracias. Bueno, un besito muy grande, que estén bien. Chau. Chau. We'll be right back. que sigas ausente, trabajando, pensando, siempre consciente, fuerza natural que se siente. No dejes que controlen tu mente, que en la lucha jugué siempre al frente, resistiendo junto con la gente. Sabemos lo mal que se siente. Mensaje. Mensaje. Mensaje. Bueno, negra, la verdad que tremenda maratón nos hemos pegado. Tremendo, tremendo. No hemos pasado un par de minutitos, ¿no? Y sí. Pero sí, necesario, sí. Necesario para poder, digamos, cerrar con todo esto, ¿no? De los 40 años de democracia, de la conmemoración, pero además de eso también, todo lo que implica en estos 40 años, qué tipo de políticas se aplicaron, el proceso del cambio climático, el proceso de un modelo de, digamos, agrario, uh-huh. Y un modelo y hacia una posibilidad más verde, ¿no? Más justa, más equitativa. Sí, pero que no va a venir sola. No, viene acompañado de la mano del Estado. Y de la ciudadanía. También, tiene que definir con su voto. Sí, sí, está complicado el asunto, negra, pero vamos a... Yo en ese caso soy optimista. Bien, así quiero que nos vayamos. Con optimismo, como el de Carlita también, que proponía pequeñas acciones que pueden ocasionar grandes cambios, si se generaliza, si se hace un todo. Y bueno, también muy con los pies en la tierra, en clave electoral, lo que nos toca también como país atravesar muy próximamente y que no solo se va a solucionar porque se vote bien, sino que también tenemos que estar ahí, al pie del caño. Así que bueno, negra, he disfrutado mucho su compañía una vez más. Bien. Los mates, la verdad que necesitamos ahí, ¿ah? Como en la operación y co-conducción, mates. Ramiro Chávez, en la conducción, Matilde Ramos, y en los mates necesitamos a alguien ahí. Bueno, pero convoquemos compañeras, compañeros, que estén ahí escuchando el programa, de que vengan y nos den mate, porque la verdad que los tuyos vienen ya muy lavados. Ay, si los tuyos son una maravilla. Bueno. Nos vamos. Sí, nos vamos. Dale, nos vamos ahí. Amigados, nos vamos. Dale, hacemos las paces, dale. Sí, sí, sí. Buenísimo. Y pedimos disculpas a la audiencia, que cada tanto fallamos en lo que tiene que ver con la regularidad del programa, porque somos solo dos personas. Y bueno, tenemos múltiples también compromisos a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel casa. Todo. Bueno, y a veces se nos complica un poquito sacar este programa, que lo hacemos con mucho cariño y mucho compromiso también. Así que muchísimas gracias a ustedes por esa tolerancia, estimada audiencia, y nos estaremos viendo el próximo martes nuevamente. Otra oportunidad. Así es, negra. Vamos, terminó este programa número 83, pero mejor si termina con música y un poquito de baile. Así que nos vemos, negrita, nos vemos, audiencia, y hasta la semana que viene. Habría que hacer el fuego y preparar unos odiados. Habría que ir por lechuga, los tomates y el asado. Habría que cortar el pasto, dejar todo preparado. No vale que se haga tarde, yo la vengo, estoy cansado. No te enojes, che petiza, si te vamos a ayudar. Anda abriendo la botella que tenemos que brindar. Habría que ir activando. Trae la poda y el mate si se va, yo voy pensando. Habría que ir activando. Trae la poda y el mate si se va, yo voy pensando.